Pero bueno, a ver si no, aquí estamos, vamos a tratar de poner de todo lo que es posible y hacer todo lo que podamos decir. Y bueno, es que este curso funciona. Si alguien nos quiere llamar, recuerda que el teléfono es 44-18-61-159. Hoy día lunes 22 de agosto recibe a Santa María Reina. Así que un saludo para todas las María Reina, para las Reina también. O sea, como que nos fue el primer día como para salir a... No, y a la parte de esos tres días salí aquí cuando me voy a ir a la maestra, no voy a estar bueno, es tiempo, pero estos son los cambios que vamos a las perjudicadas. Exactamente. La verdad, yo me dedico, como se dice, bastante poderosa con esta cuestión, medio fuerte, hacia años que no había pasado esto. Pero bueno, ya no se va a estar nada para hoy. Y voy a estar en general en los que no tienen fuego. Pero eso no me va a poder decir, ¿no? De todas maneras, estoy súper encantada de estar aquí de nuevo. Pero como les estaba diciendo, voy a ir de a poco y ir asumiendo otra vez el radio. Perdón. Porque para poder mejorarme, ¿eh? Sí. Ahora vamos a una pausa musical y así nos volvemos. Bueno, así que no sé si quieres dar tu saludo o no, a la vuelta ya. Gracias por dejarme. Te digo gracias por haberme hecho sufrir. De nuevo gracias. Te digo gracias porque ahora soy feliz. Thank you.

Aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. mí me dio no tan fuerte, pero igual me ha costado un poco porque la tos no sé qué. La tos sí que es medio complicada. Acá estamos de nuevo, fueron 3 semanas que no pudimos asistir. Y yo tuve una semana. Ah, ya, pero tú eres no sé cómo. Ya, pero yo 3 semanas y tuve una que anda mucha gente resfriada, mucha gente complicada, también en los niños, y el tiempo que lo juegan la mala pasada, porque ayer es tan bonito, hoy día no iba a estar bien, bueno, poco, no tanto como ayer, pero cuando nos veníamos había como una reunión finita. Y eso son cambios que se han dado, claro, al final no le asustamos a nadie. Y también un saludo a todos nuestros pobladores y a todos los que estén de cumpleaños y celebrando algo especial. También, por ejemplo, felicitar a la gente, ¿no? Gente de nuestra población, o sea que yo que personalmente no sé, no sé porque eso tampoco uno no sabe en qué momento y qué va a pasar con uno, porque como el de eso hoy día estuvo bien y mañana no sabemos cómo porque uno sale de su casa o va al centro donde vaya o está peligrando en su misma casa. Bueno, el enemigo ahí mismo, pero tenemos que cuidarnos. También el fallecimiento de Gonzalo Reyes. Oye, sí, eso también resulta que, bueno, él por su enfermedad, su diabetes, se le complicó mucho su organismo. Joven todavía porque son 69 años, pero como se dice, la muerte no tiene edad. Ya saben nomás hasta dónde vamos a llegar y hasta qué lado vamos a estar acá o que, bueno, nunca uno se prepara para nada de esas cosas. Así que, bueno, pero lo importante es que está descansando, no ha sufrido harto y bueno, así las cosas de la vida. En la mañana vi un reportaje de él y una canción que dijeron que había cantado con Felipe y muy bonito recuerdo, los dos ya no están. Así fue la cosa, pues. Eso puedo decirnos. Ya, bueno, como estaba hablando con el psiquiatra, dice, exacto muerte de San Reyes, el último ídolo de la canción se vuelve. Dice la canción psicotélica, dice que le voy a cantar. Y por eso también gusta al público. Sí. Dice, a los 69 años y una semana después de salir de un coma inducido, en la tarde de ayer se inició en el Hospital Clínico de la Universidad de China, el cantante Salo Reyes, el último gran exponente de la canción Segunda Nacional, quien se transformó en un símbolo de la música popular y la televisión de los 80. Su deceso se produjo a causa de las complicaciones de la diabetes que padecía hace años. Y de la cual cercano asegura que no se trataba con el rigor que demanda su condición. La verdad es que la diabetes es bien complicada, es una enfermedad súper, oiga, que si uno no se puede tomar ni siquiera un como te dijera yo, un navegado, porque yo creo que con un navegado yo me habría arreglado. ¿Qué es que? Mira, la diabetes es una enfermedad silenciosa, porque día a día la gente se les complica el organismo. Un día puede estar bien, otro día mal, que te duele el cuerpo, que tenés problemas en los riñones, que después tienes problemas al hígado y así sucesivamente, tratar de evitar las heridas. No, y luego también que necesita que la alimentación, hay que cuidar su alimentación, hay que cuidar el peso. O sea, es complicado, es una enfermedad súper, súper complicada. O sea, la verdad es que quienes padecemos esa enfermedad no la vamos realmente una pesadilla. Sí, porque mucha gente también pierde su vista. también si hay un cuidado, uno debe tener siempre lo que comes, o ser pequeña, y siempre. Y si no, tiene este tipo de desenlace. Sí, así es, pero bueno. Dice acá, su deceso se produjo a causa de las complicaciones de la diabetes que padecía hace años y de la edad cual su estado asegura que no se contaba con el doctor que levantaba su condición. A nombre de mi padre les comento que hace un momento acaba de dejar de existir y se lo hizo en acción y sin sufrir. Solo nos queda agradecer tanto cariño y admiración durante estos 40 años de éxito. Escribió su hijo Boris a través de la cuenta oficial de Instagram de la Vida. El nombre real de San Rodríguez era Boris Bernardo González Reyes, el que se abrevió a Sam, el que se abrevió a Sam, usando el diminutivo de González. Su carrera musical la inició en 1967 cuando ganó un festival en Cochabamba. Fue tanta su identificación con esta comunidad que mientras Gabriel era conocido como el Sam, San Reyes se hizo llamar el comunidad de Cochabamba, sector del que siempre expresó su el municipio dice lo de que ayer despidiendo que partes de Juan Tomás y que junto al cielo en nuestro corazón, corazones y que despedimos con todo nuestro canto que bien lo tenido gobierno vuela alto y nunca lo dije así que realmente yo creo que no hay nadie de que en Chile que no conozca a San Juan, ¿no? Es que fue algo muy especial, muy especial porque fue la persona que decía cantaba, la verdad, o sea, sus canciones tenían un significado. La canción era un cuento de Violeta, y yo creo que se fue una de que realmente le dio muchísimo. Y el otro de Violeta, y la iglesia de Ángeles, en su matrimonio. También, mucha gente hoy día en la mañana que entrevistaban decían que esa canción era, pero era todo el matrimonio. Para mí me tinta que esa canción la escribió de su propia realidad, linda, pero de todas maneras linda. Sí, pues siempre tenía canciones que tenían un significado. Ahora, por ejemplo, ya sé que cuando es la magia, y él dijo que no existía, solo la que no, no era verdad, y dijo la magia que hacía. Y después todos empezaron a hablar, o sea, faltó que él dijera la verdad y ahí empezó a hablar. En todo caso, mi sino, yo que es una buena doctora que nos cae en esta copia, que creo que con algunas canciones a lo que yo quiero, una canción de cantante, pues se vio con lo demás, pero tal como tú dices, dos canciones que fueron muy famosas por sus letras y todo. Y fue uno de los cantantes, por ejemplo, que él siempre dijo que era de Conchalí, y de Conchalí él no se iba a ir. Y siempre a él le importaba la clase de gente, lo saludaba como correspondía. Y fue una persona muy especial en ese sentido, porque él en su tiempo ganó plata. No, y pero también convivió también con gente de Miguel Torranco. Sí, porque él era ella, mi amigo de mi primera. Y de hecho, de todos los amigos de él. Entonces, pero supo llevar las cosas súper bien, o sea, no dejaba su gente tampoco. No, no. Imagínate que a donde él vive también lleva un presidente. Tiene una camiseta de la puerta. Sabe que después salen todas las cosas a relucir, como decimos. Si lo otro también, mira, la plata de repente cuando nos ve así de repente y son gente humilde porque nos pasa todo, se nos levanta esto así y de repente hacemos cosas que a lo mejor si no teníamos tanto dinero, no lo haríamos. No, no la plata era de él y yo sabía lo que es como el dicho, la persona que nunca trae y llega a lograr tener algo, se sube, como se dice. Pero espérate, pero la persona que siempre ha tenido, nunca es, siempre es como es. Porque ha vivido entonces ha vida, claro, pero la persona que es como es va a ser siempre como es, o sea, si es sencilla, es humanitaria y es como siempre lo va a hacer, pero no por eso siempre como se dice, no sé, es como un ejemplo, no es un chancho por tu lado, no es porque nunca tuvo y ahora porque tienes eso en el mundo. Entonces, eso, hay muchos de esos, pero a lo que yo voy, que él siempre nunca negó lo que él fue. Nunca negó lo que él fue, se lo fue y siempre decía sus cosas. Pero bueno, cada persona es como es, cada persona es como se dice, el dicho que Dios ve y Dios quiere. Pero bueno, cada persona, yo considero que cada persona es como es. FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Thank you. 58 casos nuevos de COVID, 1.134.874 activos. 1.050. Hay caridad en toda la ciudad. Mirando, es que como mira, yo miro para el frente, de aquí, pues ahí, todo mi pueblo se borró. ¿Me has invitado a ella? Sí, está bien, está bien. Y como está mi espalda, yo me digo, voy a darme la espalda. ¿Me pone la mano? ¿Me toca llevarlo? Mira, a ver, permisito. Bueno, pero sabe que si tiene el peso muy elevado, no le va a ir bien tampoco. Porque resulta de que... resulta de que como te quieres dormir. Vamos, pues iba a una pequeña pausa musical, que nos había claro que teníamos que invitarnos y que te invitamos y que dentro de la pausa, cuando acomodamos y después continuamos. Hola, soy Sebastián Valencia y los quiero dejar cordialmente invitados para todos los días lunes a las 14 horas, Time Deportivo, el programa del deporte regional, nacional e internacional. Estaré junto al gran Juan Carlos Reyes y grandes invitados. No te lo pierdas. Soy Flavio Salazar, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Hoy se cumplen 100 años de la primera transmisión radial en Chile. Y para conmemorar este importante hito, quiero enviar un gran saludo a las personas que hacen posible la existencia de radios, tanto independientes, comunitarias, ciudadanas, locales y de alcance nacional. A un siglo de este importante evento tecnológico, seguimos valorando el poder de la información, de la entretención y, por sobre todo, de permitirnos estar conectados a lo largo de todo el territorio nacional. La ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación juegan un papel fundamental en el desarrollo de las relaciones humanas, y este medio no solo nos ha acompañado, también ha colaborado con el buen vivir de las personas y ha sido motor de la conectividad. Hoy recordamos los 100 años de la primera transmisión radial en Chile con alegría y celebramos la existencia de otras plataformas que lo permiten y que la expanden. La compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. Gabriel del Bío Bío, pues a la presidenta del CONFEPROS, que ya usted no parece, ¿qué significa esa sigla? Está también Pablo Corbalán, abogado de la Comisión, Comisión Chilena de Derechos Humanos. Así que yo los voy a escuchar, voy a aprender de ellos y los micrófonos que ustedes usen a vos, no lo van a hacer, ustedes saben lo que hacen. Listo, Javier. Bueno, dale la gracia por tu espacio. Gracias a Anita, Carmencita, que nos decía esta mañana, saludando a la familia y también a nuestro amigo aquí en las películas, ¿verdad? Y a toda la radio, así como también a los vecinos y vecinas de nuestra querida población Pedro del Río San Juan, donde habito y donde en este momento nos está escuchando en vivo y en directo la Junta de Vecinos número 5 desde algunos metros más allá. Empezamos a divisar a Anita María, a la señora Silvia, a Alfonso, así que les mandamos un cariñoso saludo también por esta sintonía a la Junta de Vecinos. Y bueno, estamos para promover acá una actividad relacionada con la nueva constitución que se va a desarrollar hoy día a las 6 de la tarde en el sindicato Petro, que está ahí en Concepción, en el centro, entre Calle Pago y Jariqueo. Muy grande, histórico, que ha hecho muchas actividades, de hecho el día tiene varias, y donde vamos a tener un conversatorio sobre salud, inclusión, discapacidad como derecho humano a la salud, y donde hemos podido coordinar con la CONFEPROS y con Paz Araya, su presidenta, que ha tenido la gentileza de incorporar, digamos, nuestra zona, nuestra región, dentro de un recorrido que vienen haciendo por distintas partes de nuestro país, junto a Pablo Corbalán de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dos entidades que han estado muy activas en este tiempo y han ido vinculando un trabajo no solamente respecto a la nueva constitución, sino con varias otras cosas que ya nos podrán contar. Hoy día así vamos a estar ahí también con Leonidas Peña, quien es presidente de la Comisión de Discapacidad e Inclusión del Consejo Regional del Bío Bío, donde yo me desempeño, y que el colega que es quien preside esa comisión no habita. Así que también vamos a estar con él, así como con algunas organizaciones ligadas al tema de la discapacidad, ligadas al tema del aspecto autista, digamos, ¿verdad? Y también además de estas condiciones, a las cuidadoras informales, que son aquellas, ¿verdad? Personas, principalmente mujeres, que tienen a su cargo el cuidado de personas que ya están, digamos, ya sea por edad o ya sea por tener alguna dificultad en cuanto a discapacidad física o mental, requiriendo atención y apoyo, y que hoy día sabemos que no cuentan con las condiciones, con las garantías suficientes por parte del Estado, por parte de la sociedad. Yo trabajo con algunas de ellas y hemos podido acompañar y ver esa necesidad premiante que existe de reconocimiento, de garantía, de apoyo, y cuando digo de apoyo también digo de recursos, ¿verdad? Que tienen que empezar a poner como prioridad el foco en garantizar estos derechos, se necesita también recursos para eso. Así que, Anita, Carmencita, yo agradeciendo mucho este espacio, quiero inmediatamente darle el micrófono, ¿verdad?, que van a compartir nuestras invitadas, Paz Araya de la CONFEPROS y Pablo Corbalán de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, para que nos cuenten el trabajo que han venido realizando y por qué es tan importante en este momento conocer, comprender y apoyar esta nueva constitución que tenemos que solicitar el 4 de septiembre. Yo voy a poner mi micrófono para acá para Carmencita, si le quiere hacer alguna intervención. Carmencita, el micrófono es suyo, lo que yo voy a dedicar a escuchar y ahora para que se desvía. Bueno, yo de mi parte le doy las gracias por tenernos acá, porque es un apoyo muy importante para nuestros vecinos y a la vez, Javier, que parte de nuestra población, y aparte de eso, somos muy buenos amigos de nuestro grupo que tenemos. Y qué bueno que estén acá para que nos expliquen y le expliquen a la gente, que mucha gente está muy confundida y todavía no saben bien definir sus cosas. Bueno, saludarle a todos y todas. todas los que nos escuchan, a mí que me necesito, muchas gracias por invitarme y por darme este espacio. Nosotros como Confere Plus, Confederación Democrática de Profesionales de la Salud, somos trabajadores y trabajadoras de la salud pública, estamos organizados en esta Confederación Nacional, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras, y que hemos tomado muy fuerte compromiso de avanzar hacia un país distinto, hacia un país más justo, más digno para todos y todas, y por supuesto la permanente defensa de la salud como un derecho humano fundamental, que es algo que no está hoy día reconocido todavía en el texto antiguo de la Constitución. Y hemos estado firmemente ahí trabajando con la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en particular con Pablo y con Alain, para defender justamente la inscripción de este derecho de esta nueva Constitución. Y un tema que comenzamos en la mañana se intersecciona de manera muy profunda con el derecho a la salud, con el derecho al cuidado, con la discapacidad y, por supuesto, con la urgente necesidad de inclusión que tenemos en nuestro país. Y, por supuesto, la principal tarea después de tener este nuevo texto es, como decían ustedes, informarnos. Qué importante es informarnos, ¿cierto? Poder votar, informar este 4 de septiembre para darnos cuenta, creemos nosotros, sin ninguna duda, que este nuevo texto constitucional nos trae puros nuevos derechos, puras buenas noticias y que sin duda tenemos que avanzar a aprobar una nueva constitución política para nuestro país. Sí, bueno, informarnos, muy buenos días. Efectivamente, el trabajo que hemos venido sosteniendo tiene que ver con respecto a la mirada de la actual constitución y darnos cuenta que la propuesta constitucional que se somete a la provincia el próximo 4 de septiembre contiene una mirada de un Estado social y democrático que se hace cargo de los derechos fundamentales de todas las personas, naturales y del territorio. Y también es una propuesta constitucional con mirada regional. Es importante porque la actual constitución no lo contempla de esa manera. Es un Estado regional que otorga autonomía financiera, política de las regiones, se entrega a la Cámara de las Regiones con la representación de algunas de estas personas por región para hacer legislar en aquellas normativas de interés regional donde se crean entidades territoriales tan importantes para la sociedad y se establecen entre ellas temas normales de la sociedad autónoma y donde también se contemplan distintas herramientas de participación directa. Hoy día la nueva constitución, la que se está proponiendo, establece, por ejemplo, herramientas de participación como los plebiscitos regionales, como las propuestas de iniciativas populares de ley o las iniciativas de derogación de ley, que son herramientas de participación directa complementarias a la democracia participativa donde hoy día nosotros elegimos nuestros representantes, que es un canal público legislable y por medio de los cuales nosotros sentimos también interpelada nuestra mirada del país. Esa es una propuesta constitucional muy distinta a la constitución actual, puesto que establece garantía y promociona los derechos fundamentales. ¿Cuáles son aquellos? El derecho a la salud como un derecho humano, ¿cierto? Establece un sistema nacional de discapacidad, un sistema de seguridad social, un sistema nacional de educación. Todas miradas desde el habitante del territorio de los ciudadanos que no existen actualmente en la constitución y donde el Estado se hace cargo. Declara, ¿no es cierto?, a Chile como una república solidaria, donde se declara que la actividad del Estado va a estar, ¿no es cierto?, regida por el respeto a los derechos humanos, donde se reconoce, además, ¿no es cierto?, la autonomía de los territorios y la necesidad de incorporar y reconocer realidades tan distintas como son las de nuestros pueblos originarios, de las naciones indígenas, donde también se reconoce a Chile, ¿no es cierto?, dentro de la necesidad de estar al nivel internacional de los convenios y tratados internacionales que Chile ha suscrito, pero sin embargo no se encuentra ahí en cumplimiento, sobre todo en materia de derechos humanos, sobre todo en materia de medioambientales. Y por lo tanto se trata de una nueva constitución que se somete a la opinión de los habitantes de la República, que incorpora esta protección de derechos fundamentales. Que otorga los derechos, pero también establece obligaciones y deberes, y sobre todo el de participación. Y donde cada uno de los actores, tanto a nivel central como regional, van a tener un espacio donde van a participar y van a incidir. acciones que estamos realizando, compartiendo con usted esta propuesta constitucional y también hablar sobre las dudas, algunas noticias falsas que andan circulando que impiden, ¿no es cierto?, tomar una buena decisión, en definitiva reconocer que un cambio trascendental para nuestro país va a constituir la aprobación de esta propuesta. Sí, el siguiente punto nos plantea Pablo y se conecta mucho con el alcance que decía la visita a su nombre con respecto a la tergiversación, la información falsa, el miedo y asimismo también el planteamiento que nos aceptas sobre la necesidad de entrar en un camino distinto donde tengamos y contemos con un sistema nacional de salud que se pueda hacer cargo de todas estas situaciones nuevas. Si nos pueden hablar un poco de ambas cosas, de estas situaciones nuevas de las que se hace cargo la Constitución, hay conceptos por ahí medio difíciles también, claro que lo mencioné, y bueno, vamos a avanzar. Sí, nosotros pensamos que una de las líneas centrales de esta Constitución de la Ciudad es la garantía de derechos humanos. Entonces, podemos acceder a la oportunidad que nos den rápido, haciendo lo que hacemos. todas las comunidades para poder ser un ejemplo. Que oportunamente es una complicada, y no sé, que me llamamos de la solidaridad de la comunidad porque el Estado no nos protege. Es lo que no va a ocurrir después de aprobar esta constitución, porque efectivamente va a haber un Estado que va a tener que poner todos los recursos necesarios en la salud pública para que todos y todas tengamos garantías de salud. Y además, como habla, insisto, de bienestar, vamos a poder mirar particularidades del bienestar de nuestra población, como es, por ejemplo, la discapacidad. ¿Cómo es, por ejemplo, conceptos tan complejos que se están poniendo ya en la constitución y que han sido parte del debate, como la neurodivergencia? ¿Cómo poder reconocer que hay algunas funcionalidades de nuestro cerebro que nos llevan a comportarnos y funcionar de manera distinta con el entorno, como por ejemplo los personas de autista, ¿cierto? Algunos tipos de déficit profesional, ¿verdad? Y nuestro cerebro funciona distinto, mucho más diversos. Pero eso es lo que somos diferentes. ¿Qué importante es eso? Porque a mí me lleva a otro concepto relevante también, y que es la equidad. Cuando nos reconocemos diferentes, entonces hay un Estado que va a estar en el lugar de mirar qué nos falta a cada uno. Y a cada uno no se nos puede faltar cosas distintas, ¿verdad? Pero todos necesitamos tener la misma oportunidad. Entonces se va a cerrar con brechas que son tan relevantes en esta nueva constitución, tan relevantes. Finalmente, el gobierno de la va a tener un Estado súper, súper distinto y que va a decepcionarnos. Y luego, si no va a importar, que tenga una constitución que conversa entre sí. Y el bienestar es, de verdad, un eje central. Así que la salud tiene que garantizarse con todo. Si también podemos sacar como un lugar, ¿cierto? Y esa demanda social de los estudiantes y de los trabajadores exigía que el Estado se hiciera cargo de un sistema educacional que tuviera cierta calidad, por supuesto, y que no se paralizó. Y la Constitución explícitamente, en el artículo 38 y el artículo 25, establecen la Constitución del nombre como una parte. Y también que el sistema nacional de educación se basa, ¿no es cierto?, y se orienta hacia la calidad. Y esta calidad se entiende que va a tener algo de cierto principio define, que este sistema nacional de educación define. La Constitución define como fines dentro de la propuesta constitucional, la justicia social, el respeto a los derechos humanos de la naturaleza, la justicia psicológica, y también ciertos principios como no sé, la participación, la justicia, la inclusión, la interculturalidad. Estos son los principios que mandatan un sistema nacional de educación de calidad y que por otra parte va a ser el centro del mundo. Y esto, por supuesto, que es una buena noticia, donde se aplica uno de los derechos fundamentales más importantes. Porque cada uno de los habitantes colegios, universidades, etcétera, donde educarse en Chile es educarse, ¿no es cierto? Es comprometer un futuro económico de toda la familia, donde muchas veces hay que elegir quién puede estudiar, quién puede formarse a sí mismo. Por lo tanto, eso es una propuesta tan importante como el establecimiento de un derecho nacional como un derecho humano, tan importante como un derecho humano, en un país, ¿no es cierto?, usar el sacrificio que va creciendo cada vez más, donde el agua ha sido un bien comercial, ¿no es cierto?, los derechos de agua han establecido la posibilidad de ejercer cierta actividad económica, pero no así se ha asegurado, constitucionalmente nunca, la preeminencia del consumo humano. Hoy día la propuesta constitucional establece la condenación hacia el consumo humano, ¿no es cierto?, y que la limitación al ejercicio de estos derechos de agua tienen que estar basados en los principios del bien común, de la disponibilidad para la comunidad. Eso no existe en la Constitución actual, y tampoco existe la posibilidad de participar en la administración, ¿no es cierto?, que ahora tiene que ver con las aguas en nuestro país. Y además, declara la propuesta constitucional que la por lo tanto, es como derecho humano a la salud, es base para poder ejercer otros derechos. En salud no puede, es posible no ejercer otros derechos. Bueno, si no, bueno, no es posible la vida. Así que claro, es trascendente. Es que esta constitución llamada la ley de proporción establece el derecho humano a la salud. Es decir, es un humano y la disponibilidad también para los pueblos y los alimentos. Thank you. Porque vamos a aprovechar bien el tiempo, ¿eh? Porque ya nos está quedando poquito. Increíble, pero se va a ir súper rápido. Así que vamos a continuar porque ya es un poco de semana. Gracias. Toda persona tiene derecho a una muerte digna. ¿Qué quiere decir eso? Porque se confunde con la eutanasia. Entonces, ¿qué es eso? ¿De qué muerte digna de hombre? ¿Morir o morir o la eutanasia? ¿De qué se trata eso, por favor? No sé si será muy joven. Creo que estoy hablando, pero si creo que me lo han dicho, me había preguntado. no van a continuar en la medida que se establezca a partir de esta nueva constitución un nuevo sistema nacional de salud donde el Estado está obligado a responder y a garantizar esos derechos humanos a un buen vivir, como muy bien decía. Bueno, gracias, pero que no es una cosa. Bueno, lo que decía Javier de aquí en nuestra población, y hay mucha gente que me alegro que te escuchen, Javier, que te escuchen, y para que gente que está confundida y gente que en nuestra población me da pena que cuando dicen algo o lo ponen en el Facebook atacan al resto. Entonces, yo considero que eso no debiera ser, porque nuestra población es gente de adultos mayores. Y que no anden confundiendo ni tampoco diciéndole a los hijos, no sé, no, mira, vota por esto porque, no, es que va a pasar esto. No va a pasar nada. Y si nosotros queríamos algo nuevo y algo que tiene miedo, claro, gracias a la juventud, quisieran estamos con esto porque ellos nos dieron lo que nosotros vivimos, nuestra experiencia y lo que pasaron nuestros familiares. Así que vecinos, apoyemos a esos jóvenes que han perdido su vista y que todavía algunos están presos. Muchas gracias, te necesito lo que nos decís en el sindicato Pedro. Gracias por la sintonía y les recuerdo que mañana va a estar con nosotros Javier del Río a contar de las 10 de la mañana en su programa Acompañando la Mañana. Mañana.